contra los poderes constituidos y que éramos una amenaza para la estabilidad democrática. Esa era la causa que iba a criminalizar nuestras organizaciones tras la idea de que nosotros éramos los responsables por las muertes. 5 reuniones impulsó el presidente Duarte la semana previa al 26 de junio, con los miembros del gabinete, las fuerzas armadas y de seguridad, los servicios de inteligencia, hombres de la justicia y el gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo reunido entre el 17 y el 19 de junio. Plan elaborado para que la represión se hiciera no solo en el puente Pueyrredón, sino hasta más de 30 cuadras del puente. Con heridos con munición de plomo en todo el trayecto que hizo Fanciotti desde abajo del puente hasta la estación Avellaneda, pero también en Avenida Mitre al 700, donde Fanciotti no estuvo, en la Plaza Alsina de Avellaneda y en el propio local de Izquierda Unida. El gobierno de Duhalde, las instituciones del Estado como la justicia, complementaron el rol de las fuerzas represivas en una planificación general, con igual grado de responsabilidad, y exigimos el juicio y castigo a cada uno de esos responsables políticos para que no queden impunes. 26 de junio, 11 de la mañana, saliste como siempre a luchar por los más necesitados. Por los niños que sufren, por un cambio social, tú fuiste en tu vida un compañero leal, humilde, sincero y solidario. ¿Por qué la suya maldita te quitó la vida? Dejate un vacío que llora por ti. Porque tu presencia aún sigue aquí, gritando como siempre, ¡piquete de los Rojas tu bandera como la sangre que te dejaste en tierra de Buenos Aires, como Darío el Grande has conquistado el corazón de todos los que luchamos. También sobran pruebas de la dignidad de dos compañeros, de Maxi y de Darío, sintetizando en ellos a todos los caídos en la lucha por la liberación nacional. Si se canta el dolor, se lo ilumina. Se lo pule con sangre derramada. Se lo llena de amor en las pupilas. De lo que han de venir, de los que siguen. De los que no perdieron la alegría. Las últimas palabras que tuve con Darío fue en la estación, frente a la estación de Avellaneda. Él, con su fuerza, con su voluntad, corría para un lado, corría para otros, y me preguntaba por mis compañeras, por las compañeras de él. Desde el sur del planeta estalló este grito de que se vayan todos los responsables de matar a tantos niños con su codicia y de poner en duda nuestro coraje. Le estoy muy agradecido a que me dio el valor, me dio el coraje con mis años a seguir en la lucha. Agradecerles toda la vida a Darío y a Maxi la voluntad que nos dieron. Quiero cantar la vida de estos hombres, no faltará la cita, no faltará la cita, no faltará la cita.